Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 26 al 30. 26. Nuevas perspectivas. 27. Por fin el trabajo. 28. En servicio. 29. La visión de Francisco. 30. Herencia y eutanasia. Capítulo 26. Nuevas perspectivas. Mientras hacía una evaluación de las cariñosas y sabias recomendaciones de la madre de Lisias, acompañé a Rafael, convencido de que me dirigía no a una visita de observación, sino a un aprendizaje y un servicio de utilidad. Miraba admirado el magnífico aspecto de la zona, que recorría por primera vez, rumbo al lugar donde me aguardaba el ministro Genesio. Iba junto a Rafael en silencio, ajeno al placer de las preguntas interminables. En compensación experimentaba un nuevo estilo de actividad mental. Me confiaba por completo a la oración, mientras imploraba auxilio a Jesús en los nuevos caminos, a fin de que no me faltara el trabajo, ni las fuerzas para cumplirlo. Antes renuente a las manifestaciones de la plegaria, la empleaba ahora como un valioso punto de referencia de los sentimientos a los fines del servicio. Rafael me dirigía de vez en cuando una mirada escrutadora, como si no esperase tal actitud de mi parte. El aerobús nos dejó frente al gran edificio. Descendimos en silencio. Pocos minutos después me encontraba delante del respetable Genesio, un simpático anciano cuyo semblante revelaba una particular energía. Rafael me presentó con actitud fraternal. «¡Ah, sí!», manifestó el generoso ministro. «¿Es este nuestro hermano André?» «Para servirlo», respondí. Recibí notificación de Laura relativa a que vendría. «Póngase cómodo». En ese ínterin el compañero se aproximó respetuosamente para despedirse y me dio un abrazo. Rafael era esperado con urgencia en el sector de tareas a su cargo. Genesio fijó en mí sus ojos brillantes y comenzó a decirme: «Clarencio me habló respecto de usted con interés. Casi siempre recibimos personas del Ministerio del Auxilio en visita de observación que, en la mayoría de los casos, derivan en puestos de servicio». Comprendí la sutil alusión y manifesté: «Ese es mi mayor deseo. Incluso he suplicado a las potencias divinas que me ayuden porque mi espíritu es frágil, y que permitan que mi permanencia en este ministerio se convierta en una etapa de aprendizaje». Genesio parecía conmovido por mis palabras y apelando a los consejos que me inducían a la humildad rogué con los ojos húmedos: «Señor ministro, ahora comprendo que mi paso por el ministerio del auxilio fue posible por obra de la gracia misericordiosa del Altísimo, tal vez debido a la constante intercesión de mi devota y santa madre. Comprendo, sin embargo, que solamente he estado recibiendo beneficios sin que haya producido algo útil. Estoy seguro de que este es mi lugar, en las actividades regeneradoras. Si fuera posible, por favor, haga que la concesión de la visita sea transformada en la posibilidad de prestar servicio. Hoy comprendo más que nunca antes la necesidad de regenerar mis propios principios. Perdí mucho tiempo en la vanidad efímera, hice enormes consumos de energía en una ridícula adoración de mí mismo». Satisfecho, él notaba que en el fondo de mi corazón estaba viva la sinceridad. Cuando apelé al ministro Clarencio todavía no estaba suficientemente consciente de lo que pedía. Quería servicio, pero probablemente no deseaba servir. No entendía el valor del tiempo ni apreciaba las bendiciones santificantes de la oportunidad. En el fondo, estaba el deseo de continuar tal como había sido hasta entonces, el médico orgulloso y respetado, enceguecido por las pretensiones improcedentes alimentadas por el egoísmo en que vivía, encarcelado en mis opiniones personales. Pero ahora, ante lo que había visto y oído, comprendía la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios en la obra infinita de la creación, y ponía en palabras lo mejor que poseía. Era sincero, en definitiva. No me preocupaba la clase de tarea, iba en busca del contenido sublime del espíritu de servicio. El anciano me miraba sorprendido y me preguntó: «¿Usted fue médico?» «Sí», murmuré tímidamente. Genesio estuvo en silencio durante algunos momentos, como si buscara alguna resolución para el caso y luego dijo: «Aprecio sus propósitos y pido igualmente al Señor que lo conserve en esa posición de dignidad». Luego, aparentemente interesado en levantarme el ánimo y encender en mi espíritu nuevas esperanzas, destacó: cuando el discípulo está preparado, el padre envía al instructor. Lo mismo ocurre en relación con el trabajo. Cuando el servidor está preparado, aparece el servicio. Usted, amigo, ha recibido importantes recursos de la providencia. Está bien predispuesto para la colaboración, comprende la responsabilidad, acepta el deber. Esa actitud es muy favorable para la concreción de sus deseos. En los círculos terrenales solemos felicitar a un hombre cuando obtiene la prosperidad financiera o una excelente posición externa. Aquí la situación es diferente. Estimamos la comprensión, el esfuerzo propio, la humildad sincera. Al identificar mi ansiedad, concluyó: es posible obtener ocupaciones apropiadas. Mientras tanto, es preferible que visite, observe, analice. Inmediatamente después se conectó con un despacho próximo y habló con voz alta: solicito la presencia de Tobías antes de que se dirija a las cámaras de rectificación. No habían pasado más que unos minutos cuando se asomó a la puerta un señor de maneras desembarazadas. Tobías, explicó Genesio atento, aquí tiene un amigo que procede del Ministerio del Auxilio, en tarea de observación. Considero de gran provecho para él el contacto con las actividades de las cámaras rectificadoras. Le tendí la mano mientras el desconocido me correspondía con un gentil saludo. A sus órdenes. Condúzcalo, prosiguió el ministro, dando evidencia de una gran bondad. André necesita integrarse con el conocimiento más profundo de nuestras tareas. Facilítele todas las oportunidades que podamos ofrecerle. Tobías se puso a disposición, dando muestras de la mejor buena voluntad. Estoy en camino, agregó él con buen humor, si desea acompañarme. Por supuesto, respondí satisfecho. El ministro Genesio me abrazó conmovido, con palabras de estímulo. Seguí a Tobías con decisión. Atravesamos amplios sectores, donde numerosos edificios me recordaron a las colmenas, por la intensa actividad. Al percibir mi silenciosa indagación, el nuevo amigo me explicó: tenemos aquí las grandes fábricas de nuestro hogar. La preparación de jugos, tejidos y artefactos en general, da trabajo a más de 100.000 seres, que al mismo tiempo se regeneran y se iluminan. Poco después penetramos en un edificio de aspecto majestuoso. Numerosos servidores iban y venían. Atravesamos extensos corredores hasta que llegamos a una amplia escalinata que comunicaba con los niveles inferiores. «Descendamos», dijo Tobías con una inflexión grave. Y como percibió mi asombro, me aclaró atento: «Las cámaras de rectificación están ubicadas en las vecindades del umbral. Los necesitados que se congregan en ellas no toleran la luz ni la atmósfera de los niveles que están más arriba, durante sus primeros tiempos de residencia en nuestro hogar». Capítulo 27, Por fin el trabajo. Nunca hubiera podido imaginar el panorama que se desplegaba ante mis ojos. No era precisamente un hospital de sangre. Tampoco un instituto para el tratamiento habitual de la salud orgánica. Se trataba de una serie de cámaras amplias, conectadas entre sí, repletas de verdaderos despojos humanos. Una particular gritería flotaba en el aire. Gemidos, sollozos, frases de dolor pronunciadas reiteradamente. Rostros cadavéricos, manos esqueléticas, facies monstruosas traslucían una horrorosa miseria espiritual. Tan angustiosas fueron mis primeras impresiones que apelé a los recursos de la plegaria para no flaquear. Tobías, imperturbable, llamó a una anciana servidora que acudió cortésmente. Observo que hay pocos auxiliares, dijo asombrado. ¿Qué ha sucedido? El ministro Flacus, explicó la viejecita con tono respetuoso, determinó que la mayoría acompañase a los Samarita, nos durante los servicios de hoy, en las regiones del umbral. Habrá que multiplicar las energías, replicó él con serenidad, no tenemos tiempo que perder. Hermano Tobías. Por caridad. Se escuchó gritar a un anciano, que gesticulaba aferrado al lecho, como si fuera un loco. Estoy a punto de asfixiarme. Esto es mil veces peor que la muerte en la tierra. ¡Socorro! ¡Socorro! Quiero salir. Necesito aire, mucho aire. Tobías se aproximó, lo examinó con atención y preguntó: ¿A qué se debe que Ribeiro se haya agravado tanto? Tuvo una crisis de grandes proporciones, explicó la servidora, y el asistente González explicó que la causa principal de ese agravamiento de la perturbación era la carga de pensamientos sombríos emitidos por sus parientes encarnados. Debido a que se encontraba todavía muy débil y no había acumulado energía mental suficiente para desprenderse de los lazos más firmes del mundo, el pobre no ha resistido como sería de desear. Mientras el generoso Tobías acariciaba la frente del enfermo, la servidora proseguía con las explicaciones. Hoy, muy temprano, se escapó sin nuestro consentimiento y se puso a correr sin control. Gritaba que requerían su presencia en el hogar, que no podía olvidar a su esposa ni a sus hijos desesperados, que era una crueldad retenerlo aquí, lejos de su casa. Lorenzo y Hermes se esforzaron para que regresara al lecho, pero fue imposible. Resolví, entonces, aplicarle algunos pases de postración. Le reduje las energías y la movilidad para su propio beneficio. Hizo lo correcto, remarcó Tobías, pensativo. Voy a pedir providencias en contra de la actitud de la familia. Que reciba mayor cantidad de contrariedades, para que deje a nuestro Ribeiro en paz. Observé al enfermo con el propósito de identificar su manifestación íntima y verifiqué que era exactamente la expresión de un demente. Él reclamaba a Tobías igual que un niño que conoce a su benefactor, pero daba muestras de una profunda alienación de cuanto se decía a su respecto. Al notar mi asombro, el nuevo orientador me explicó: el pobrecito permanece en la fase de pesadilla, en la que poco es lo que el alma ve y escucha más allá de sus propias aflicciones. El hombre, querido, encuentra en la vida real lo que acopió para sí mismo. Nuestro Ribeiro se dejó invadir por muchas ilusiones. Hubiera querido indagar acerca del origen de sus padecimientos, conocer su procedencia y la reseña histórica de su situación. No obstante, tuve presente las criteriosas recomendaciones de la madre de Lisias acerca de la curiosidad, y me mantuve callado. Tobías dirigió al enfermo generosas palabras de optimismo y esperanza. Prometió que iba a disponer un recurso de mejoras, mientras tanto le recomendó que por su propio bien mantuviera la calma y que no se lamentara de estar prisionero de una cama. Ribeiro, tembloroso, con el rostro pálido como la cera, esbozó una sonrisa que no pasó de una mueca melancólica, y al agradecer se le escaparon algunas lágrimas. Seguimos la recorrida a lo largo de las numerosas filas de camas bien cuidadas, inhalando el desagradable hedor del lugar, que provenía, como supe más tarde, de las emanaciones mentales de los internados, portadores de las dolorosas impresiones de la muerte física y, muchas veces, dominados por pensamientos inferiores. Estas cámaras están reservadas, explicó el compañero bondadosamente, con exclusividad a entidades de naturaleza masculina. Tobías. Tobías. Me estoy muriendo de hambre y de sed. Gritaba un aprendiz. Socorro, hermano. Gritaba otro. Por amor de Dios. No puedo más. Exclamaba otro. Con el corazón acicateado por el sufrimiento de tantos seres, no pude contener una penosa pregunta. Amigo. Qué triste es la reunión de tantos sufrientes y torturados. ¿Por qué este cuadro angustioso? Tobías, imperturbable, respondió. No debemos observar aquí solamente el dolor y la desolación. Tenga presente, hermano, que estos enfermos que aquí atendemos ya han salido del umbral, donde tantas celadas esperan a los desprevenidos, a los que no saben cuidarse a sí mismos. En estos pabellones al menos ya se preparan para el servicio regenerador. En cuanto a las lágrimas que derraman, recordemos que ellos mismos son los responsables de esos padecimientos. La vida del hombre está concentrada donde él concentra su corazón. Y luego de una pausa en que parecía sordo a tantos llamados, agregó: son contrabandistas en la vida eterna. ¿Qué es eso? Interrumpí con interés. El interlocutor sonrió y respondió con voz firme: suponían que las mercaderías estrictamente terrestres tendrían un valor similar en las regiones del espíritu. Consideraban que el placer criminal, el poder del dinero, La rebeldía contra la ley y la imposición de los caprichos atravesarían las fronteras de la tumba y seguirían vigentes también aquí, dándoles la ocasión para nuevos disparates. Fueron negociantes imprevisores. Se olvidaron de cambiar las posesiones materiales por créditos espirituales. No aprendieron las más simples operaciones de cambio en el mundo. Cuando viajaban a Londres convertían contos de reis en libras esterlinas. Entretanto, ni con la certeza matemática de la muerte carnal se decidieron a adquirir los valores de la espiritualidad. Ahora, ¿qué pueden hacer? Aquí tenemos a los millonarios de las sensaciones físicas transformados en mendigos del alma. ¡Cuánta verdad! Tobías no podía ser más lógico. Mi nuevo instructor, luego de repartir consuelo y explicaciones a granel, me condujo a la amplia cámara anexa, semejante a una gran enfermería, donde me notificó: veamos a algunos de estos desdichados que están medio muertos. Narcisa, la servidora, nos acompañaba solícita. Se abrió la puerta y casi me tambaleé ante la angustiante sorpresa. 32 hombres de semblante patibulario permanecían inertes en lechos muy bajos. Solamente eran perceptibles en ellos leves movimientos de respiración. Tobías hizo un gesto significativo de silencio con el índice mientras me explicaba: estos sufridores padecen un sueño más pesado que otros de nuestros hermanos ignorantes. Los denominamos creyentes negativos. En vez de aceptar al Señor eran vasallos intransigentes del egoísmo. En vez de creer en la vida, en la actividad, en el trabajo, solo admitían la nada, la inmovilidad, y la victoria del crimen. Ha convertido la experiencia humana en una constante preparación para un gran sueño, y como no tenían idea acerca del bien como servicio a la comunidad, no tienen otro remedio más que dormir por largos años con pesadillas siniestras. No conseguía expresar mi espanto. Con sumo esmero Tobías comenzó a aplicar pases de fortalecimiento, bajo mis ojos atónitos. Cuando hubo concluido la operación en los dos primeros, ambos comenzaron a expulsar una sustancia negra por la boca, una especie de vómito oscuro y viscoso con terribles emanaciones cadavéricas. Segregan fluidos venenosos, explicó Tobías con calma. Narcisa hacía lo posible para atender prestamente la tarea de la limpieza, pero en vano. Un considerable número de ellos dejaba escapar la misma sustancia negra y fétida. Fue entonces que instintivamente tomé los elementos de higiene y me entregué al trabajo con ardor. La servidora parecía contenta con el humilde auxilio de un nuevo hermano, en tanto que Tobías me dirigía miradas de satisfacción y agradecimiento. El servicio prosiguió durante todo el día y me costó un bendito sudor. Ninguno de los amigos del mundo podría evaluar la alegría sublime del médico, que recomenzaba su educación en una rudimentaria enfermería. Capítulo 28, en servicio. Concluida la plegaria colectiva del crepúsculo, Tobías encendió el receptor a fin de escuchar a los samaritanos que estaban en actividad en el umbral. Con justificada curiosidad me enteré de que los grupos de operaciones de esa naturaleza se comunicaban con la retaguardia de la tarea en horas convenidas. Me sentía algo cansado por los intensos esfuerzos realizados, pero mi corazón entonaba himnos de alegría interior. Por fin había recibido la aventura del trabajo, el espíritu de servicio suministra tónicos de misterioso vigor. Establecido el contacto eléctrico, al cabo de algunos minutos de espera el diminuto aparato que estaba ante mis ojos comenzó a transmitir el recado: Samaritanos al Ministerio de la Regeneración. Samaritanos al Ministerio de la Regeneración. Mucho trabajo en los abismos de las sombras. ¿Ha sido posible trasladar a una importante multitud de sufrientes? Hemos retirado de las tinieblas espirituales 29 hermanos. 22 de ellos tienen desequilibrio mental y los 7 restantes absoluta astenia psíquica. Nuestros grupos están organizando el traslado. Llegaremos algunos minutos después de la medianoche. Solicitamos estén prevenidos. Al notar que Narcisa y Tobías intercambiaban miradas de profunda sorpresa, tan pronto hizo silencio la extraña voz no pude contener la pregunta que brotaba de mis labios. ¿Cómo obran de tal modo? ¿A qué se debe ese traslado en masa? ¿No son todos espíritus? Tobías comenzó a sonreír y me explicó: hermano, Parece que tú has olvidado que no fue diferente la manera en que llegaste al Ministerio del Auxilio. Conozco el episodio de tu venida. Es necesario tener siempre presente que la naturaleza no da saltos y que, sea en la tierra o en los círculos del umbral, estamos recubiertos de fluidos muy densos. Son aves y tienen alas, tanto el avestruz como la golondrina. No obstante, el primero solamente subirá a las alturas si fuera transportado, mientras que la segunda surca veloz las inmensas regiones celestiales. Me hizo percibir que el momento no era para divagaciones, cuando se dirigió a Narcisa considerando, es muy numeroso el reclutamiento de esta noche. Debemos adoptar providencias de inmediato. Necesitaremos muchos lechos. Murmuró la servidora algo preocupada. No te aflijas, respondió Tobías con decisión, alojaremos a los perturbados en el pabellón 7 y a los debilitados en la cámara 33. A continuación, llevó su mano derecha a la frente, como quien reflexiona acerca de algo de mucha importancia y exclamó, resolveremos fácilmente la cuestión del albergue. Lamentablemente no sucederá igual en lo concerniente a la asistencia. Nuestros auxiliares más experimentados han sido requeridos para garantizar las tareas de la comunicación en las esferas de la corteza terrestre, a raíz de las nubes tenebrosas que en este momento se ciernen sobre el mundo de los encarnados. Necesitamos personal de servicio nocturno, puesto que los operarios que se hallan en funciones con los samaritanos regresarán completamente agotados. Me ofrezco con agrado para lo que pueda convenir, exclamé espontáneamente. Tobías me dirigió una mirada de profunda simpatía mezclada con gratitud, y me permitió sentir una gratificante alegría interior. ¿Pero estás decidido a permanecer en las cámaras durante la noche? Me preguntó sorprendido. ¿Acaso otros no hacen lo mismo? Repliqué a mi vez. Me siento dispuesto y fuerte, necesito recuperar el tiempo perdido. El generoso amigo me abrazó mientras agregaba, pues bien, acepto confiado la colaboración. Narcisa y los restantes compañeros también permanecerán de guardia. Aparte enviaré a Venancio y a Salustio, dos hermanos de mi confianza. No puedo quedarme aquí para la guardia nocturna. Tengo compromisos anteriores. No obstante, en el caso que fuera necesario tú o alguno de los nuestros me avisarán si se produjeran acontecimientos de mayor gravedad. Elaboraré el plan de los trabajos y facilitaré tanto como sea posible su concreción. Se desplegó un enorme campo de preparativos. Mientras que cinco servidores hacían lo suyo en compañía de Narcisa, en la preparación de ropa adecuada y elementos de enfermería, Tobías y yo trasladábamos material pesado en el pabellón 7 y en la cámara 33. No podría explicar lo que me sucedía. A pesar del cansancio de los brazos, sentía un júbilo extraordinario en mi corazón. En el taller donde la mayoría realiza el trabajo habiendo comprendido su sublime significado, prestar servicio constituye una alegría insuperable. Francamente, no pensaba en la compensación de los bonus hora, ni en las recompensas inmediatas que pudieran derivar de tal esfuerzo. Aún así mi satisfacción era profunda al reconocer que podría presentarme feliz y con honra, tanto delante de mi madre como de los benefactores que había encontrado en el Ministerio del Auxilio. Al despedirse Tobías volvió a abrazarme y manifestó. Les deseo mucha paz con Jesús, una buena noche y servicio eficaz. Mañana a las 8 podrás descansar. El máximo de trabajo cada día es de 12 horas, pero estas circunstancias son especiales. Respondí que lo dispuesto me colmaba de sincera satisfacción. A solas con el numeroso grupo de enfermeros, me apliqué a poner más interés y cariño en los enfermos. Entre los auxiliares presentes me impresionó la espontánea bondad de Narcisa, que atendía a todos con maternal actitud. Atraído por su generosidad, traté de aproximarme a ella. No fue difícil conocer el placer de su conversación cariñosa y sencilla. La amable anciana era comparable a un libro excelso de bondad y sabiduría. ¿Hace mucho que usted trabaja aquí, hermana? Le pregunté a cierta altura de nuestra conversación amistosa. Sí, hace 6 años y algunos meses que estoy en las cámaras de rectificación en servicio activo. Sin embargo, todavía me faltan más de 3 años para completar mis deseos. Ante la silenciosa pregunta de mi mirada, Narcisa habló amablemente. Necesito una garantía muy importante. ¿Qué quiere significar con eso? Le pregunté interesado. Me es preciso encontrar algunos espíritus amados en la Tierra, para servicios de elevación en conjunto. Durante mucho tiempo, en razón de mis desvíos pasados, rogué en vano la posibilidad necesaria para mis fines. Vivía perturbada, afligida. Entonces me aconsejaron recurrir a la ministra veneranda y nuestra bienhechora del Ministerio de la Regeneración prometió que avalaría mis propósitos en el Ministerio del Auxilio, pero exigió 10 años consecutivos de trabajo aquí, de modo que corrigiera ciertos desequilibrios de los sentimientos. En un primer instante quise desistir, por considerarla una exigencia desmedida. Luego reconocí que tenía razón. Por último, el consejo no tendía a favorecer intereses de ella, sino que era para mi propio beneficio. Y gané mucho al aceptar su parecer. Me siento más equilibrada, más humana. Considero que viviré con dignidad espiritual mi futura experiencia en la Tierra. Iba a expresarle mi profunda admiración, cuando uno de los enfermos cercanos gritó: Narcisa. Narcisa. No podía retener por mera curiosidad personal a aquella hermana devota, transformada en madre espiritual de los sufrientes. Capítulo 29, La visión de Francisco. Narcisa consolaba a uno de los afligidos enfermos cuando me avisaron que me llamaban por el aparato de las comunicaciones urbanas. Se trataba de la señora Laura que pedía noticias. De hecho, me había olvidado de avisarle acerca de las resoluciones del servicio nocturno. Pedí disculpas a mi benefactora y le suministré un breve informe verbal de la nueva situación. A través del hilo, la progenitora de Lisias parecía exultante, compartiendo mi justa satisfacción. Al término de nuestra breve conversación dijo en un gesto de bondad: Muy bien, hijo. Apasiónese por su trabajo, embriáguese de servicio eficaz. Solo de ese modo atenderemos a nuestra edificación eterna. No olvide, además, que esta casa también le pertenece. Aquellas palabras me transmitieron honrosos estímulos. De regreso al contacto directo con los enfermos, noté que Narcisa luchaba heroicamente para calmar a un joven que había puesto en evidencia singulares disturbios. Traté de ayudarla. El pobrecito, con los ojos perdidos en el espacio, gritaba horrorizado: ¡Socorro, por amor de Dios! Tengo miedo, mucho miedo. Con la mirada de espanto de quienes experimentan profundas sensaciones de pavor, agregaba: Hermana Narcisa, allá viene él. El monstruo. Siento los gusanos nuevamente. Él. Él. Líbreme de él, hermana. No quiero, no quiero. Calma, Francisco. Le pedí a la compañera de los infortunados, ya va a liberarse, ganará en serenidad y alegría, pero depende de su esfuerzo. Haga de cuenta que su mente es una esponja embebida en vinagre. Es necesario expulsar la sustancia ácida. Lo ayudaré a hacerlo, pero el trabajo mayor le corresponde a usted mismo. El enfermo demostraba buena voluntad, se calmaba en cuanto escuchaba los cariñosos conceptos, pero volvía a la misma palidez anterior y estallaba en nuevos gritos. Pero, hermana, mire bien. Él no se va. Ya ha vuelto para atormentarme. Vea, vea. Lo veo, Francisco, le respondí a ella, prudente, pero es indispensable que usted me ayude a ahuyentarlo. Este fantasma diabólico. Agregaba llorando como un niño, a tal punto que despertaba compasión. Confíe en Jesús y olvídese del monstruo, le replicaba la hermana de los desdichados piadosamente, vamos a aplicarle un pase. El fantasma huirá de nosotros. Le transmitió fluidos saludables y reconfortantes que Francisco agradeció, demostrándole inmensa alegría con la mirada. Ahora, dijo él una vez concluida la operación magnética, estoy más tranquilo. Narcisa le acomodó las almohadas y envió a una servidora a que le alcanzara agua magnetizada. Aquella ejemplificación de la enfermera me reconfortaba. El bien, igual que el mal, en todas partes produce un misterioso contagio. Narcisa comprendió mi sincero deseo de aprender y se acercó más a mí, dispuesta a iniciarme en los sublimes secretos del servicio. ¿A quién se refiere el enfermo? Pregunté impresionado. ¿Está acaso asediado por alguna sombra invisible a mi mirada? La anciana servidora de las cámaras de rectificación sonrió cariñosamente y manifestó. Se trata de su propio cadáver. ¿Qué me está diciendo? Rematé espantado. El desdichado estaba excesivamente apegado a su cuerpo físico y vino a la esfera espiritual luego de un accidente originado por absoluta imprudencia. Estuvo durante muchos días junto a sus propios despojos en el sepulcro, sin admitir ninguna otra situación. Quería obstinadamente erguir el cuerpo tieso, tal era el dominio de la ilusión en que había vivido, y persistió en ese lamentable esfuerzo por largo tiempo. Lo atemorizaba la idea de enfrentar lo desconocido y no conseguía reunir siquiera algunos átomos de desapego de las sensaciones físicas. De nada sirvieron los socorros de las esferas más elevadas, porque cerraba su zona mental a todo pensamiento relativo a la vida eterna. Hasta que, finalmente, los gusanos le hicieron experimentar tales padecimientos, que el pobre huyó de la tumba poseído de horror. A partir de entonces comenzó a peregrinar en las zonas inferiores del umbral. Sin embargo, quienes fueron sus padres en la tierra cuentan aquí con importantes créditos espirituales y solicitaron su internación en la colonia. Lo trajeron los samaritanos, casi a la fuerza. No obstante, su estado es aún de tal gravedad que por el momento no podrá irse de las cámaras de rectificación. Su amigo, que fue su progenitor en la carne, está actualmente en una arriesgada misión lejos de nuestro hogar. ¿Y viene a visitar al enfermo? Pregunté. Ha venido en dos ocasiones, y me ha conmovido profundamente notar su sufrimiento, pese a su discreción. Tal es la perturbación del joven que no reconoció a su generoso y devoto padre. Gritaba afligido, lo que demuestra su lamentable demencia. El progenitor, que había venido en compañía del ministro Padua, del Ministerio de la Comunicación, parecía estar muy por encima de la condición humana, mientras permanecía junto al noble amigo que había obtenido la hospitalidad para su desdichado hijo. Estuvieron un buen rato haciendo comentarios sobre la situación espiritual de los recién llegados de los círculos de la vida terrenal, pero cuando el ministro Padua se retiró, obligado por circunstancias relativas al servicio, el padre del joven me pidió disculpas por su gesto humano y se puso de rodillas delante del enfermo. Le tomó las manos con ansiedad, como si fuera a transmitirle vigorosos fluidos vitales, y le besó la cara en tanto que lloraba copiosamente. No pude contener las lágrimas, así que me retiré, dejándolos a solas. No sé qué fue lo que sucedió después entre ambos, pero noté que desde ese día Francisco ha tenido una notoria mejoría. La demencia total se redujo a crisis, que ahora son cada vez más espaciadas. ¿Cuánto conmueve todo eso? Exclamé embargado por una fuerte impresión. Por otra parte, ¿cómo puede perseguirlo la imagen del cadáver? La visión de Francisco, explicó la atenta anciana, es la pesadilla de muchos espíritus después de la muerte carnal. Se apegan demasiado al cuerpo, no ven otra cosa, ni viven más que de él y para él, al que dedican un verdadero culto, y cuando llega el soplo renovador de la liberación no lo abandonan. Rechazan todas las ideas de espiritualidad, y luchan desesperadamente por conservarlo. Es cuando aparecen los gusanos voraces y los expulsan. A esa altura, se horrorizan del cuerpo y adoptan una nueva actitud desesperada. La visión del cadáver, no obstante, como una poderosa creación mental de ellos mismos, los atormentan en lo profundo de sus almas. Brotan las perturbaciones y las crisis relativamente prolongadas. Su padecimiento es muy grande hasta que se produce la total eliminación de su propio fantasma. Como notaba mi conmoción, Narcisa agregó, gracias al Padre he estado haciendo un considerable aprovechamiento en estos últimos años de servicio. ¡Ah! ¡Qué profundo es el sueño espiritual de la mayoría de nuestros hermanos de la carne! Con todo, esto puede preocuparnos, pero no debiera herirnos. La crisálida se adhiere a la materia inerte, pero la mariposa levantará vuelo. La simiente es casi imperceptible y, sin embargo, el roble será un gigante. La flor muerta retornará a la tierra, pero su fragancia perdurará en el cielo. Los embriones de vida están dormidos aparentemente. No debemos olvidar estas lecciones. Narcisa se calló y no me atreví a interrumpir su silencio. Capítulo 30, Herencia y Eutanasia. Todavía no había vuelto en mí de la profunda sorpresa cuando Salustio se aproximó para informarle algo a Narcisa. Nuestra hermana Paulina desea ver a su padre enfermo en el pabellón 5. Antes de acceder consideré razonable consultarla, pues el enfermo prosigue en una crisis muy aguda. Dando muestra de las actitudes de bondad que le eran características, Narcisa manifestó con decisión: dígale que pase de inmediato. Ella tiene permiso de la ministra, dado que consagra el tiempo disponible a la tarea de reconciliación de sus familiares. Mientras el mensajero se despedía con premura, la bondadosa enfermera agregó dirigiéndose a mí: ya verá qué hija tan solícita. No había transcurrido un minuto cuando Paulina estaba frente a nosotros, esbelta y bella. Estaba vestida con una túnica muy liviana tejida en seda luminosa. Una angelical belleza definía sus rasgos fisonómicos, pero los ojos denunciaban su gran preocupación. Narcisa la presentó con delicadeza y, como tal vez percibía que P. menor que podría confiar en mi presencia, preguntó algo inquieta: ¿y tu papá, amiga? Un poco mejor, respondió la enfermera, pero todavía presenta desequilibrios de consideración. Qué lamentable, replicó la joven, que ni él ni los demás ceden en el estado mental en que se encerraron. Siempre el mismo odio, la misma indiferencia. Narcisa nos invitó a acompañarla, y algunos minutos más tarde tenía delante de mí a un anciano de expresión desagradable. Mirada dura, cabello desordenado, arrugas profundas, labios contraídos, inspiraba más piedad que simpatía. No obstante, procuré vencer las vibraciones inferiores que me habían dominado, a fin de observar al hermano espiritual por encima del sufridor. Desapareció la sensación de repugnancia y se me despejó la mente. Apliqué la lección a mí mismo. ¿De qué manera habría llegado por mi parte al ministerio del auxilio? Mi semblante de desesperado sería horrible. Cuando analizamos la desdicha de alguien y la comparamos con nuestras propias deficiencias, siempre hay asilo para el amor fraterno en el corazón. El anciano enfermo no tuvo ni una palabra de ternura para su hija. Ella lo saludó con cariño. Por la mirada, que evidenciaba rudeza y rebeldía, se asemejaba a una fiera humana enjaulada. «Papá, ¿te sientes mejor?», preguntó con inmenso cariño filial. «¡Ay! ¡Ay!». El enfermo soltó un alarido con voz estentórea. «No puedo olvidarme de ese infame, no puedo calmar mi pensamiento. Todavía lo veo a mi lado, cuando me suministró el veneno mortal». «No diga eso, papá», pidió la joven con ternura. «Recuerde que Delberto entró a nuestra casa como hijo, enviado por Dios». «Hijo mío», bramó el desdichado. «Nunca. Nunca. Es un criminal sin perdón, hijo del infierno». Paulina hablaba ahora con los ojos arrasados por las lágrimas. «Escuchemos la lección de Jesús, papá. Nos recomienda que nos amemos los unos a los otros. Atravesamos experiencias consanguíneas en la tierra para conquistar el verdadero amor espiritual. Asimismo, es indispensable que reconozcamos que solo existe un Padre realmente eterno, que es Dios. Pero el Señor de la vida nos concede la paternidad, o la maternidad en el mundo, a fin de que aprendamos la fraternidad sin mancha. Nuestros hogares terrestres son crisoles para purificación de los sentimientos, templos de unión sublime, en camino hacia la solidaridad universal. Mucho luchamos y padecemos hasta ser merecedores del auténtico título de hermano. Todos constituimos una sola familia en la creación, con la bendición providencial de un Padre único. Mientras escuchaba su voz generosa, el enfermo se puso a llorar convulsivamente. «Perdona a Edelberto, papá. No veas en él al hijo irreflexivo sino al hermano necesitado de esclarecimiento. Inténtalo. He estado hoy mismo en nuestra casa y observé allá muchas perturbaciones. Desde este lecho envuelves a nuestros familiares en fluidos de amargura e incomprensión, y ellos hacen del mismo modo en sentido inverso. El pensamiento, mediante vibraciones sutiles, alcanza su objetivo por más distante que se halle. El intercambio del odio y la desinteligencia causa la ruina y el sufrimiento de las almas. Mamá se ha recluido hace algunos días en el hospicio, consumida por la angustia. Amalia y Cacilda entraron en lucha judicial con Edelberto y Agenor, en virtud de los importantes patrimonios materiales que tú acumulaste en las esferas terrenales. Es un panorama desolador cuyas sombras podrían atenuarse si tu mente vigorosa no alimentara propósitos de venganza. Aquí, tú estás postrado en grave estado. En la tierra, mamá sumida en la locura. Y los hijos perturbados, se odian entre sí. En medio de tantas mentes desequilibradas una fortuna de 1.500.000 cruzeiros. ¿Y de qué vale, si no hay un átomo de felicidad para ninguno? Pero yo he legado un considerable patrimonio a la familia, interrumpió el desdichado rencorosamente, con el deseo de favorecer el bienestar de todos. Paulina no lo dejó terminar y tomó nuevamente la palabra. No siempre sabemos interpretar lo que es beneficioso en lo relativo a la riqueza transitoria. Si tú hubieras asegurado el futuro de los nuestros, de modo de garantizarles la tranquilidad moral y el trabajo en esto, tu esfuerzo habría representado una valiosa previsión. Pero a veces, papá, solemos acumular el dinero por espíritu de vanidad y ambición. Cuando queremos vivir por encima de los demás, no solemos acordarnos de ese aspecto más que en las expresiones exteriores de la vida. Raros son quienes sienten preferencia por el cultivo de los conocimientos nobles, las cualidades de la tolerancia, las luces de la humildad o las bendiciones de la comprensión. Imponemos a los otros nuestros caprichos, nos apartamos de los servicios debidos a nuestro padre y nos olvidamos de forjar nuestro espíritu. Nadie nace a la vida en el planeta con la simple finalidad de acumular monedas en los cofres o dinero en los bancos. Es natural que la vida humana requiera el complemento de la previsión. Es conveniente que no prescinda de la colaboración de administradores fieles, que sepan desempeñarse con sabiduría. Pero nadie será administrador del padre mientras responda a los estímulos de la avaricia y los propósitos de dominación. Esa clase de vida ha arruinado nuestra casa. En vano busqué en el pasado llevar socorro espiritual al ámbito doméstico. Mientras tú y mamá se sacrificaban por aumentar las disponibilidades, Amalia y Casilda pusieron de lado el servicio útil. En su condición de perezosas de la banalidad social, hallaron a los ociosos compañeros que las desposaron con el afán de aprovechar ventajas económicas. Agenor repudió el estudio serio y se confió a malas compañías. Edelberto obtuvo el título de médico pero se apartó por completo de la medicina para ejercerla solamente de tanto en tanto, como un trabajador que concurre a cumplir con su servicio por mera curiosidad. Todos ellos arruinaron hermosas posibilidades espirituales, entretenidos por el dinero fácil y el apego a la idea de la herencia. El enfermo mostró una expresión de pavor y agregó: «Maldito Edelberto. Hijo criminal e ingrato. Me mató sin piedad, cuando todavía necesitaba regularizar mis disposiciones testamentarias. Malvado. Malvado. Calla, papá. Ten compasión de tu hijo, perdónalo y olvida». Sin embargo, el anciano prosiguió con las imprecaciones a viva voz. La joven se preparaba para discutir, pero Narcisa le dirigió una significativa mirada al mismo tiempo que llamaba a Salustio para socorrer al enfermo en estado crítico. Paulina hizo silencio y acarició la frente paterna, conteniendo las lágrimas con dificultad. Un instante después me retiraba en compañía de ambas, fuertemente impresionado. Las dos amigas intercambiaron confidencias durante algunos momentos más, hasta que Paulina se despidió dando muestras de su generosidad en las expresiones gentiles, aunque con gran tristeza en la mirada, envuelta en legítima preocupación. Al quedar nuevamente en la intimidad, Narcisa manifestó en tono bondadoso: «Las cuestiones relativas a la herencia son, por lo general, muy complicadas. Salvo raras excepciones, acarrean un enorme problema tanto a los testadores como a los herederos. Pero en este caso hallamos no solo eso, sino también la eutanasia. La ambición del dinero generó en la familia de Paulina extravagancias y desavenencias. Los padres avarientos tienen hijos despilfarradores. Estuve en la casa de nuestra amiga cuando su hermano Edelberto, un médico de apariencia distinguida, empleó en su progenitor casi moribundo la denominada muerte suave. Hicimos cuanto pudimos por evitarlo, pero fue en vano. El miserable joven deseaba de hecho apresurar el desenlace, por cuestiones de orden financiero, y tenemos ahí el resultado de la imprevisión, el odio y la enfermedad. Con un expresivo gesto, Narcisa concluyó: Dios creó a los seres y a los cielos. Nosotros solemos transformarnos en espíritus diabólicos cuando creamos nuestros infiernos individuales.